lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, Pablo. Estoy sin compañerita. Mi compañerita Juli está viajando, espero que lo disfrute. Y tengo un compañero. Hola. Bueno, Carlos, hola. Muchas gracias. Siempre ando medio perdido en este programa de hoy, ¿eh? Oh, bueno, ahora te hemos encontrado. Así que, bueno, Carlos es el que me va a ayudar. El saludo para Julieta, que está de viaje. Que lo esté pasando lindo. Que esté pasando lindo. Un saludo muy cariñoso para ella. Así que, bueno, nos vamos a ir. En realidad pensé captar a Carlos para este programa, deslumbrarlo. Entonces, vamos a ir al Perú. Ay, ay, ay. Al Perú. Al Perú, que viene de Firu. Que es así como le llaman al viento, en realidad. Aunque la semana pasada escuché en el noticiero Farco otra resolución de por qué Perú se llama Perú. Algo así como que creo que le habían preguntado a la gente y nombraba su propio nombre cultural. Y bueno, como parece que esta gente muchas cosas la escuchaba mal o lo llevaba a su propio lenguaje, y ahí viene la palabra Perú. Pero en el conocimiento que tengo yo, es así como llaman al viento, en realidad. No la palabra viento, sino a un viento determinado que viene desde el Pacífico, ¿no? Y como que es muy dañino, bueno, como una característica de la zona. ¿Quién tiene la razón? Lo veremos. Lo importante es Perdón, ¿y Farco qué es lo que decía? Y dieron un noticiero donde explicaban los nombres de los países latinoamericanos, pero buenísimo. No es de Farco, lo hemos pasado por radio. Ah, no es de Farco. Ya lo vamos a buscar, bueno. Si por ahí tenemos tiempo para analizarlo. Sí, estaba interesante. Lo que sí me di cuenta, que es muy común igual en las traducciones, que, por ejemplo, hay como algo romántico cuando vos haces la traducción, porque hablaban de Guatemala, que es lengua náhuatl, y ellos decían que era algo así como tierra de muchas flores bellísimas o hermosas. O sea, tenía un adjetivo la flor que no lo tiene. La palabra no lo tiene en el náhuatl. Es tierra de abundantes flores, ¿sí? Pero igual me parece, más allá de esto, que en realidad en el contexto no tiene importancia, me pareció muy interesante porque me parece buenísimo. Es de un programa que se llama Radialistas. Radialistas.com. Sí, claro. Sí, exactamente. Y me pareció interesantísimo por seguir aportando la identidad y dónde estamos y en el territorio en que vivimos, ¿no? Así que, bueno, creo que lo que interesa es tener información, toda la que se pueda. Por ahí en ese caso tenemos un montón de información y a veces o uno no la coloca porque piensa que por ahí no puede ser del interés de toda la gente, ¿no? De todos los que nos escuchan, pero bueno, no vamos a volver detrás de esa información porque me pareció muy interesante. Sí. Y bueno, y entonces como yo hoy voy a narrar unos cuentos que pertenecen al círculo Moebius, el anillo de Moebius, que son narradores peruanos. Dije, bueno, nos vamos a ir bajo la sombra de un árbol majestuoso en su copa, que es la quina. La quina. Quina, que pertenece al género de las chinchonas. En realidad es un árbol que se usa de la época precolombina, que se usa para las tembladeras, así dicho, que en realidad se conoce también como corteza de jala, porque es un lugar en la época del virreinato del Perú que estaba cerca del Ecuador, como el municipio de Jala, digamos. Los holandeses llevaron semillas a Java, grandes plantaciones, y por supuesto, nunca va a faltar, Estados Unidos propició la abundante siembra en Puerto Rico. Y también, por supuesto, no va a faltar, estimuló la medicación sintética a través de los fármacos que tienen quinina, que es el producto que se usa para el paludismo, que sale de la quina. Ahora, viste que en cuanto a nombres vulgares, por ahí nos confundimos, ¿no? Porque, uh-huh. Pero la madera, esa madera se utiliza también en Argentina. Desconozco. Sí. Ajá. Después por ahí vamos a buscar un poco más Ajá. de información. No, eso desconozco. Yo personalmente conozco el uso de la corteza como, no sé, como una corteza que se pudiera emparejar, pero no exactamente, podría ser una corteza de sauce de 2 o 3 años que vos usás para, por ejemplo, las fiebres muy intensas. En vez de tomar esa medicación sintética que todos conocemos que se vende en el kiosco, vos buscás un sauce. Este no es el programa de los yuyos medicinales, ¿no? Disculpen, me acabo de colgar, pero voy a terminar con la idea. No, está bien, ¿no? Quiero decir, genial. Perdón, bueno. ¿A dónde? ¿A qué venía yo? ¡Ay, Dios mío! Bueno, sigo con esta idea. Buscás un sauce que tenga un poco más de 2 años y sacás un pedazo de corteza. No solamente la corteza externa, sino en realidad necesitas la capa subsiguiente. Y bueno, cuando uno tiene fiebre, resfrío, dolores de cabeza... ¿Qué haces con eso? Te haces una infusión fuerte porque es de corteza, o sea, tiene que hervir, y te lo tomas. Y eso es justamente lo que tiene ese remedio sintético redondito que viene en blister, que se vende hasta en los kioscos. ¿Cualquier sauce? ¿Hay sauce...? No, sí. El sauce criollo en particular es el que tiene mayor cantidad. ¿Sauce criollo? Tiene flavonoides, ¿no? Pero sí, bueno. Y digo, esto de la corteza con respecto a la quina, ¿no? Que fue muy muy utilizado para los temblores y bueno. Y ahora en la medicina actual está utilizado para el paludismo. Bueno, pero no dije que vamos a ir a una ceja de montaña peruana donde está lleno, que son muy bellos, que las copas son enormes, que me encantan y que ahí vamos a tomar mate. Hay un mensaje medio jorobado acá. Ah, bueno. Dice Carlos, ¿sos el mismo de Sembrando? ¿El de Raíces? ¿El de Tierra Fértil? Yo también estoy confundido, estoy bastante confundido. Bueno, ¿cómo le decimos a eso? Es pluricultural, sí, el asunto, como que no. Estamos participando todos entre... Un día va a participar Ana en todos los programas. Nos ayudamos. Ahora me está tocando a mí, ¿qué va a hacer? Sí, nos ayudamos. Bueno, agradecemos. Sí, por eso, supuesto. ¿No? Muchas gracias por el mensaje. No lo firma nadie. No sé quién será. Bueno, pero quedó claro que nos vamos a la ceja de montaña. Es una ceja selvática en el Perú. Nos sentamos bajo una quina, así, impresionante, porque las copas son muy globosas, muy muy redonditas, digamos, muy tupidas y muy grandes, aunque el árbol no sea tan antiguo. Y, bueno, nos vamos a tomar ahí unos mates, nos vamos a escuchar unas musiquitas y nos vamos a escuchar algunas narraciones que son peruanas y que se van a dar cuenta por esta cuestión del regionalismo. ¿Cayeron en cuenta que los peruanos dicen disque? Porque disque de tal forma, ¿qué quiere decir dice qué? Claro. ¿Sí? Está en su expresión. Hacer la pachamanca, por ejemplo, que tiene que ver con las formas de cuando nosotros armamos un fogón para ser similar, ¿no? O choschach, que son los perros salvajes. Bueno, que va a haber algunos modismos y que los estoy aclarando. Perfecto. Estamos a la sombra de la... Quina. Quina. Carlos, vos sos el que tiene que decir que vamos a ir a una musiquita. Vamos a una musiquita, gracias, señor operador. Thank you. la palomita. Hoy que no tengo tus ojos, todo el cachizay, me pongo a llorar en mis recuerdos sin grato. Hoy que no tengo tus ojos, todo el cachizay, me pongo a llorar en mis recuerdos sin grato. Pasado 20 años, quizás muchos para regresar. Dejé todo lo que tenía. Mis ventas las encargué a una vecina y con mis pequeños ahorros compré un pasaje para Tingo María y partí sin pensarlo dos veces. Después de muchas horas en bus desde Lima, casi dormida, trepé en la tolva de una 4x4. Éramos varios, pero no conocía a ninguno. Mientras ellos conversaban, yo iba tensa, aturdida en mis recuerdos, prendida de unos tubos para soportar los sacudones en los enormes baches de la carretera. Bajé sola en la entrada hacia mi pueblo. El río no ha cambiado y corre como siempre. Sus aguas oscuras, que parecen una enorme taza de té cargado, pasan silenciosamente. No se escuchan mayores ruidos y el sol está más fuerte que nunca. Es el mediodía, la hora en que todo se paraliza. Hasta los insectos se esconden buscando el fresco para dormitar. Camino un buen trecho y solo logro ver un tupido bosque que ha cubierto en forma definitiva todo rastro. Busco la pequeña colina. Ahí estaba la casita con techo de palma, que nos servía de refugio en horas como estas. Tenía un enorme ambiente, bordeado de barandas frágiles y algunos horcones más fuertes, donde colgábamos las hamacas. La cocina era amplia, con un fogón de leña que resistía enormes peroles para alimentar a toda la familia. Aún la veo, llena de racimos de plátano, de paneros de yuca y atados de chancaca. Animales de monte ahumado colgando del techo. Recuerdo pilones y batanes de madera, donde cualquier cosa podía molerse o estrujarse sin problemas. Las tinajas con los bordes deteriorados, cubiertas por trapos viejos y descoloridos, protegiendo el masato recién preparado. Unas ollas negras, afelpadas por el hollín, repletas de la manteca, para acompañar el tancacho. La huerta rodeaba la casita, sombreándola, con miles de hojas de bananeros, que en las noches de viento se agitaban sin descanso, y eran parte de mis sueños infantiles. A veces parecían hadas madrinas, aiguaitándome, otras simulaban brazos de seres gigantescos. La sentía tan cerca que mi piel se humedecía absolutamente con su roce. Cuando chocaban unas contra otras, hacían un sonido áspero, crujiente. Al comer los bananos con sabor a manzana, olvidaba las persecuciones fantasmales de sus hojas. También había árboles de caimito. Nunca probé tanta dulzura junta. Un mordisco jugoso era suficiente, y ya no importaba que mis labios quedaran sellados con la goma de su cáscara. Las papayas eran carnosas y rojizas, y con las lluvias fuertes se desplomaban, regando sus pepitas por todo el huerto. Ahora nada queda de aquella época. Los pastos están cubiertos de mala hierba. Es imposible penetrarlos. El vientito de siempre me trae a la memoria el olor intenso de las guayabas maduras. Existía un enorme campo de guayabo frondoso, con ramas delgadas y hojas verde oscuro. Varias veces al año se cargaba de fruta amarilla y eran el paraíso de los pajaritos. Como nubes ensombrecían el cielo y el bullicio de sus trinos era interminable. En el monte estaban los sembríos de coca. De chicos juntábamos hojas con mis hermanos. Solo me anima a refrescarme la cara en el río, haciendo esfuerzo para recoger agua entre mis manos, y pienso en todo aquello como si fuera ayer. Aquí quedaron mis padres y mis hermanos. Aquí perdí a mis padres. Aquí perdí a mis hermanos. Recuerdo que esa mañana dejé de ir a la escuela. Tempranito, sin presentir lo que me esperaba, fui corriendo a los cocales para preparar el desayuno. Como no venían, regresé al caserío y en el camino escuché gritos. Asustada, solo atiné a caminar sin descanso. Algunos vecinos que habían logrado escapar contaron lo que hicieron los hinchis y me acobardé para regresar. Decían que a los muertos los embolsaban y los tiraban al río. Pero yo todo eso no lo vi. Ahora tampoco hay mucho que ver. Río abajo me esperan otras aguas, menos oscuras, aunque turbias, a pesar de mis esfuerzos por superar lo ocurrido. Unas semanas atrás, por primera vez, tuve la oportunidad de hablar, de contar en voz alta, frente a algunas personas de la Comisión de la Verdad, lo que viví esos días cuando los hinchis entraron en mi pueblo. Escucharme por primera vez me dio valor y muchas ganas de volver. Bueno, como dije, este cuento pertenece al Círculo de Moebius. Se llama Buscando el Paraíso y es una autora peruana, aunque su apellido no lo parezca, Clara Paulikowski. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Me llaman llama. Según la definición del diccionario de María Moliner, soy un mamífero rumiante, variedad doméstica del guanaco, algo menor que él, propia de América Meridional, donde aprovechan su carne, su piel y su pelo, que esquilan anualmente, debo decirlo, y utilizan además al animal como animal de carga. María Moliner tiene razón. Se aprovechan de mí en todos los sentidos. Me hacen piercings en las orejas, pero los turistas ni se me acercan, porque según un dibujante belga, escupo. Me atribuyeron también en anteriores ferias limeñas comportamientos que nunca tuve. ¿Te llama la llama? Falso. Yo no suelo acudir a ferias llamativas y no llamo nunca a nadie, puesto que me niegan también la función que mi nombre me da. Ni siquiera me escogieron a mí para representar al reino animal en el escudo del país. Pusieron una vicuña. Por todo eso, y a pesar de tener el orgullo de ser peruana, no soy feliz. La llama, un cuento de Cristian Vidal, también peruano. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. Vengo del quinto mundo. Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín. Tararita, chinta, chinta, chinta, chinta, chin. El circo irrumpió en el barrio con su luminoso cascabeleo. Y ya no hubo paz para Valeria. Primero fue la banda con ese tambor que ella miraba desde abajo. Y esas cornetas, tararí, relucientes, con flecos rojos y los platillos, tachín, tachín, tachín. Más tarde el elefante, disfrazado de rey y en su lomo, un monito con cascabeles. Y todos con esos uniformes tan llenos de botones dorados. Se instalaron en su cuadra, dos casas más allá de la suya, en el baldío. Y ella vivió todo el ajetreo preliminar a la función. Enterraron los postes, levantaron las carpas, colocaron las gradas, golpeaban y clavaban, daban gritos y corrían, y también se enojaban. Luego pusieron el aserrín sobre la pista. Los chicos del barrio miraban y miraban, y Valeria contenía la respiración agitada. Valeria se enamoró perdidamente del circo, y el día de la primera función fue el más feliz de su vida. Apagaron las luces, los tambores empezaron a tocar suavecito, y mientras alguien anunciaba no sabía qué, un reflector dirigió su luz rosada hacia arriba. Y ahí la vio. A partir de ese momento todo fue un sueño. La trapecista se amacaba. Volaba, bailaba en el aire. ¡Qué hermosa era! Etérea como una mariposa. Ese día lo decidió. Cuando sea grande, sería trapecista. Durante 2 meses, Valeria vivió la fiebre del circo. Conoció a Bettina, que era la hija del dueño del circo, y hacía pruebas en una alfombra roja. Cuando Valeria le preguntó por qué no era trapecista como su hermana, Bettina le dijo: es que no tengo vestido, ¿sabes? Se contaron todos sus secretos, se mostraron sus cosas. Valeria le enseñó el vestido nuevo que le hicieron para su cumpleaños. Ese vestido celeste, ancho, fruncido y salpicado de puntitos brillantes, tan bonito. A Bettina le encantó. Se parece al de mi hermana. Primero se lo puso a Bettina. Corrió unos pasos saltaditos, así como hacía su hermana, al salir a la pista. Saludó graciosamente con la mano. Después se lo puso a Valeria. Y repitió la escena. Y sintió los tambores suavecitos. Valeria echa luz. Echa sol. Valeria allá arriba. Valeria en el aire. 1, 2 y 3. El trapecio es blando y el aire algodón. Y Valeria gira y gira. Y Valeria está girando. ¡Valeria, vamos a jugar! La voz de Bettina le hizo plop el sueño. ¿Su sueño? Burbuja de jabón. ¿Tu hermana querrá enseñarme a hacer pruebas en el trapecio? Claro que sí. Total, ya tenés el vestido. Ese día quiso más que nunca a Bettina. En los días siguientes planearon todo. Valeria se iría con el circo. Planearon tantas y tantas cosas. Un día ella volvería con el circo y todos irían a verla. Papá y mamá se pondrían muy orgullosos. Cuando llegó el día, Valeria entró corriendo en la cocina y declaró triunfante: ¡voy a ser trapecista! ¿Ah, sí? ¡Qué bien! ¿Y dónde, si se puede saber? ¡En el circo de Bettina! Luego hizo un paquete y salió corriendo, sin saludar, claro, porque si le daba un beso a su mamá seguro iba a llorar. Bettina la esperaba. ¡Qué triste que estaba el baldío! Todo era diferente. Ni la banda, ni los uniformes. El elefante tenía puesto una manta marrón. Y el monito, de la mano del payaso, sin un solo cascabel. Valeria apretaba el paquete contra el pecho, que le hacía toc, toc, toc, muy fuerte. «Vení, vení que te voy a esconder en el carromato. Después mi papá ya no va a decir nada». Pero Valeria no escuchaba. Tenía la boca seca y estaba muy, muy asustada. «¡Apúrate! ¡Apúrate que vamos a salir!» Pero Valeria no se movió. «¿No querés venir con nosotros?» preguntó Bettina, y Valeria le dijo que no con la cabeza. No podía hablar. Bettina la abrazó fuerte, fuerte. El circo se puso en marcha. Silenciosa, lentamente. Cada vez se alejaban más. Iban llegando a la esquina. Pronto doblarían. Valeria apretaba el paquete contra el pecho y de pronto empezó a correr tras la caravana. ¡Bettina! ¡Bettina! ¡Espérame! ¡Bettina, espérame! Y el camión se detuvo. Valeria, jadeante, le alcanzó el paquete con el vestido. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Así podés subirte al trapecio. ¿Sabes? Ahora se sentía más liviana. Se sentía también un poco sola, un poco triste. Con los bracitos lacios a los costados, sin saber qué hacer. Cuando el último camión dobló la esquina, empezaba a anochecer. Al pasar por el baldío, se detuvo. Le pareció ver de nuevo el querido trapecio. Cerró los ojos. Otra vez las campanillas le cosquillaban por el cuerpo. El tambor sonaba despacito, suavecito, y el trapecio allá arriba, para un lado y para el otro, y en él Bettina con su vestido celeste, Bettina, mariposa almidonada, Bettina ya podía ser trapecista. El cuento se llama El vestido de Valeria, y la autora es Nelly Garrido de Rodríguez. Bueno. Muy bien. Hasta muy acá bien. Llegamos. He hecho lo que he podido con las narraciones que hace Juli. Yo me tenía que acordar de un montón de cosas, pero hace... Justamente se eligió la persona menos indicada. Pero bueno, habíamos escuchado la canción. La primera fue Torcas y Tay, de Huayno Ayacucho, y Valentín de Susana Bach. Ah, claro, es con gestos esto, ustedes porque no lo ven, pero acá Pablo me hace muchos gestos que les recuerde que yo voy a narrar hoy. Yo voy a narrar hoy en la librería Atrapasueños a las 19 horas adultos. Para adultos. Nosotros, personas de nuestra edad, están dentro del... Para adultos, todos, bien. Para adultos. Me quedo más tranquilo. El miércoles pasado fue para niños y hoy es para adultos. Y hago hincapié en esto porque en la narración anterior, que hubo hace, creo, un par de meses, fue muy interesante ver que las personas creen que los cuentos son para los niños. Esa es una cosa que conversamos con la gente que vino a participar de la narración, porque estaba como muy intrigada. ¿Será porque a los adultos por ahí se les prohíbe imaginar cosas y soñar? Entonces yo digo, por favor traigan al adulto con el niño adentro, pero vengan los dos juntos, por favor, que le vamos a pasar buenísimo. Hablando de niños, un cariño muy grande y muy especial para Lué, que sé que siempre escucha tu programa y el de Julieta. Esa bueno, niña ruluda con ojos grandes. Esa niña ruluda, sí, sí. Bueno, le mandamos un abrazo. Y, bueno, nos vamos a despedir, ¿o tenés algo más que decir, Carlos? Yo no, no, me siento como un poco perdido en este programa. Vuelvo a decir lo mismo. Bueno, yo estoy muy agradecida, porque encarar esto solo hubiera sido terrible. No, no, pero a mí me pasa, ¿no? Que escucho los cuentos que contás y, bueno, también cuando lo hace Julieta y realmente, por ahí me quedo, necesito algunos minutos, ¿no? Para volver. Sí, para volver, seguro. Sí. A mí que lo narro me pasa. A vos te pasa, sí, ¿no? Sí. Porque yo me interiorizo con el cuento. Bueno, nos vamos a despedir. Bueno. Con un mensaje, con el mensaje de los ancianos Hitzatzinom, que en realidad son mal conocidos como Hopi. El mensaje tiene una resolución que dice: somos la gente que estábamos esperando. Por favor, desde mi corazón, aguante Chile, aguante con todos los jóvenes por su educación, por favor, aguanten, resistan, desde este pequeño lugar, son la gente que estábamos esperando, somos todos, así que con fuerza, vamos Chile todavía. Hoy una manifestación muy importante y bueno, habían ido personas desde nuestro país y de países vecinos a colaborar, ¿no? A ver si pueden un poco hacer fuerza para que esta situación cambie, ¿no? Por una educación libre, gratuita y que, bueno, que sea verdaderamente algo que beneficie a todas las familias de Chile, a todos los niños, a todos los jóvenes chilenos que están haciendo fuerza contra un gobierno que realmente parece tener los oídos tapados. Sí, sí, así que viva Chile, carajo. Que vivan. ¿Dónde están viviendo? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Están en el vínculo correcto? ¿Dónde está su agua? Conozcan su huerto. Es tiempo de que pronuncien su verdad. Es tiempo de que construyan su comunidad. Sean buenos unos con otros y no busquen fuera de sí al líder. Esta podría ser una buena época. Hay allí un río que fluye muy rápido. Es tan raudo y grande que asustará a algunos. Tratarán de aferrarse a la orilla. Sentirán que son destrozados y sufrirán mucho. Sepan que el río tiene un destino. Los mayores dicen que debemos soltar la orilla y deslizarnos hacia el centro del río, manteniendo abiertos los ojos y las cabezas por encima del agua. Vean quién está allí con ustedes y celebren. A esta altura de la historia, no tomaremos nada como personal y mucho menos a nosotros mismos, pues en el momento en que lo hacemos, nuestro crecimiento y viaje espiritual se detiene. La época del lobo solitario concluyó. Reúnanse, cancelen la palabra combate en su actitud y vocabulario. Todo lo que hagan desde ahora debe hacerse de modo sagrado y celebrando. Somos la gente que estábamos esperando. Nación Hopi, Oraibi, Arizona. Oh, yeah, how I, oh, yeah, how I.